Hay un viejo mito griego acerca de las sirenas. Solían aparecer como bellas muchachas sentadas en la costa rocosa de un estrecho por el que tenían que pasar los barcos. Su canto maravilloso hacía que los marineros abandonaran los remos y el timón, a resultas de lo cual los barcos acababan siendo arrastrados y destruidos contra las rocas. Cuando Ulises tuvo que pasar por allí, decidió disfrutar del canto, pero a la vez mantener el barco a salvo, para lo cual taponó con cera los oídos de los marineros, mientras hizo que a él lo amarraran fuertemente al mástil con cuerdas. Pidió a la tripulación que no hicieran caso de las órdenes que él mismo les diera hasta acabar de pasar el estrecho. Gracias a esta previsión, pudo superar la tentación. En otra ocasión, Orfeo navegó por el estrecho, pero esta vez él mismo cantó y tocó tan maravillosamente su flauta que consiguió ahogar el canto de las sirenas mientras los marineros permanecían absortos escuchando a Orfeo. Ante este mito griego podríamos preguntarnos si cedemos con facilidad a las tentaciones, sentimos frecuentemente que nos llevan contra nuestra voluntad hacia las cosas, preguntarnos si actuamos contra nuestras propias convicciones debido a presiones sociales, pasiones impulsivas o hábitos incontrolados. Recordemos que la tentación siempre empieza por dentro, en la imaginación, las ideas, ocurrencias que nos desvían de la verdad y del recto comportamiento. Nuestro bautismo nos fortalece para la lucha. No nos dispone para una vida tranquila, sino más bien para una constante lucha contra el espíritu del mal, que es el pecado como negación de Dios, el mal como signo del pecado en el mundo, el error como negación de la verdad, la violencia como contraria a la caridad, el egoísmo como falta de testimonio del amor. En el bautismo renunciamos al pecado y a las obras del demonio, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y las omisiones, el materialismo y la sensualidad, la injusticia y el favoritismo, el negociado y el soborno, como también renunciamos a los comportamientos que consideran al dinero como la aspiración suprema de la vida, el placer ante todo y el propio interés por encima del bien común. Como Jesús, ante las tentaciones, debemos hacernos fuertes con la palabra de Dios para enfrentar la prueba y luchar sin desanimarnos. San Agustín escribió: nuestra vida, mientras dura esta peregrinación, no puede verse libre de tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza por medio de la tentación, y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Cristo hubiera podido impedir la acción tentadora del diablo, pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación,